la obra en junio del año pasado. Junio, pues. Fue en junio. Y la verdad es que nos preocupa ahora el tema que se haga la rotonda y que no nos habiliten de este lado de la calle. Convengamos que nosotros no estamos en contra de la obra. Eso que quede claro. La obra se tiene que hacer, pero no tenemos apoyo ni del municipio ni de la provincia. El municipio nos recibió muy bien. El miércoles y jueves pasado tuvimos una reunión con Nico García, estaba el señor Luciano, y nos atendieron la verdad que correctamente y nos iban a dar una respuesta esta semana que iban a hablar con la provincia. Esperemos que en esta semana algo nos lleguen buenas noticias, porque la verdad es que estamos muy preocupados, ya no aguantamos. Ya los gastos se van sumando, tiramos mercadería, que eso la verdad nos está preocupando muchísimo. Y bueno, la gente no se llega, la gente evita la Boicoechea. Y yo, qué sé yo, como si no tuviera el comercio también lo evitaría, porque esto es un caos, lo que es a las 6 de la tarde. Acá no se puede transitar entre los camiones. La gente que sale con los tipos del cole. Y no, ya, nosotros como comercio no aguantamos más. Los gastos fijos son bastante elevados. Y bueno, queremos una respuesta porque no nos pueden dar, o sea, mirarnos de reojo, ¿entendés? No, esto ya no se aguanta más. Le han dado, a ver, algunas respuestas en cuanto a plazo, porque uno piensa sin conocer en detalle el tema, digamos, la cuestión técnica, pero uno dice, bueno, si cortaron acá, pues no hicieron la rotonda en el mismo tiempo, ¿verdad? Que estaba cortado, hacían todo junto. Y en cuanto a plazo, pues ya la vienen sufriendo en junio del año pasado, cuando hicieron la mano que va para Córdoba. Ahora hace 2 meses y medio, esta mano, van a continuar ahora con la rotonda. ¿Qué tiempo más o menos le han dado para que todo vuelva a la semi-normalidad? Sí, mira, acá nos dijeron 45 días. Ya vamos 2 meses. Está recién terminando. Claro. Y allá en la rotonda también nos dijeron 45 días para hacer la rotonda. No van a ser 45 días. Ya es la misma ecuación, son 2 meses y medio más. Sí, y no es más, porque qué sé yo, si llueve o qué sé yo. No ha llovido, febrero no fue lluvioso, o sea, podrían haber avanzado. Yo entiendo que el hormigón no venía, pero bueno, hay detalles que lo podrían haber hecho sin esperar el hormigón, como las veredas, que hubo muchos accidentes de peatones, no solamente de vehículos, hubo gente, una señora que se cayó el sábado pasado, un señor se cortó la cabeza en la esquina, una señora con un cochecito allá frente al hijo. A ver, está bien, no esperamos el hormigón, pero podemos hacer la vereda, podemos hacer los desagües, podemos hacer otras cosas, ¿entendés? Vos fijate en las veredas, las condiciones que están. 45 días la rotonda, que queden claros que no van a ser 45 días. ¿Hubo alguna respuesta en cuanto a reducción de impuestos? ¿Alguna pregunta hablar con la gente de FEC? La boleta de luz a veces es lo que más pecha, digamos, lo que más complica. ¿Pero hay una intención del municipio de estar de ese lado? Y por parte del municipio sí tuvimos, pues fue la obra al frente, sí, excepción de los impuestos municipales, de comercio e industria y de la cooperativa de agua. Pero a nivel provincial, nada, lo que es EFEC, nada, que es la boleta más gorda, es la que más huele. Hoy por hoy, comercio e industria y agua, te soy sincera, a mí son 650 pesos, que no llego a pagar una publicidad en ningún lado, ¿entendés? Y la boleta de luz, no, es algo que la verdad es que me preocupa. Me preocupa la luz, el alquiler, monotributo. No fumas, y eso es un bolsillo bastante gordo para pagar por mes. No llego, y tengo que tirar mercadería, y la gente no entra, y el municipio no responde. ¿Qué hago? Son 11 años que tengo en el comercio, ¿entendéis? Y es empezar de nuevo, te juro que hoy por hoy es empezar de nuevo, con todo lo que nos cuesta el sacrificio de la familia atender un negocio por estar acá y que uno le pone toda la ficha, ¿entendés? Y que no tengamos el apoyo del municipio, de la bueno, del municipio y de la provincia, cuando vienen a sacarte fotos para inaugurar tu posta y que la otra foto te saca cualquiera foto, a ver, vengan y den la cara, queremos que den la cara, porque antes de cortar la calle vinieron, sacaron fotos con nosotros, ¿qué vamos a hacer? Si estábamos de acuerdo con la obra, sí, por supuesto que estamos de acuerdo con las obras, queremos obras, queremos que avanzar todo, pero no costillas de alguien, ¿entendés? Y de sacrificio de muchos años que lo tiren a la bolsa. Gracias por el Sani, gracias por mandar un poco. Gracias por escucharnos y gracias a todo el apoyo que estamos teniendo de ustedes.